11:53 minutos. Selema se mandó unos mates. Ahí está con José, que está llegando compartiendo unos ricos mates a esta hora de la mañana. Viene muy bien, por cierto. Mural. En realidad quiero contar una cosita. Primero, el mural que hicieron acá en la Plaza de Primera Junta, quienes estuvieron participando en la jornada solidaria y después se quedaron trabajando otros días más, artistas que están, que hicieron un mural tremendo. Ayer miraba cómo había familias que estaban sentadas en las hamacas acá de la Plaza Primera Junta y se ponían a contemplar el mural. Ese es muy bueno. Pero hablando de mural, Mala Junta está también convocando una muraleada. La tenemos a Lola en línea. Lola, ¿cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Hola, Walter, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo viene la muraleada de Mala Junta? ¿Cuándo va a ser? Invitemos a los que están escuchando. Es mañana. En realidad surgió, viste, que el 28 de septiembre fue el Día Mundial por la lucha por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Y nos agarró un montón de eventos, el viaje a Chaco, un montón de cosas, el clima, que lo terminamos pasando para mañana. Mañana 28 a las 15 horas. En Alcina, Belgrano y Alcina. Atrás del... ¿Sabes que se me fue la calle? Yo soy malísima. ¿Atrás de las calles? Atrás del industrial, al frente de la Cope Vieja. Ah, sí, ahí está, está bien. Hay un paredón gigante y el espacio es re grande, entonces de repente dijimos, bueno, hacemos mural, elegimos la pared... Y vimos el espacio tan grande que vamos con radio abierta, con varias cositas para compartir. Bien, ¿a qué hora es la convocatoria, Lola? A las 3 de la tarde, 15 horas. 15 horas. A partir de ahí, los que se quieran pueden sumarse y ser partícipe de esta radio abierta también, decías. Sí, pueden llevar pinceles, sumarse a la muraleada y a compartir a la radio abierta, música... Vamos a charlar sobre el tema, informarnos, compartir conocimientos. Bien. Pedir... Ahí en Belgrano, Italia. Ahí está. Por el derecho a decidir. Por el derecho a decidir. Esto, acción, hay que decir que no ocurrió solamente acá, sino que Mala Junta y Patria Grande lo hizo en muchos lugares del país. Sí, sí. Como una forma de hacerlo. Bueno, Lola, vamos a estar reiterando la invitación. Entonces, mañana sábado a las 15 horas, la muraleada ahí en la esquina de Belgrano e Italia. Buenísimo, muchas gracias. Abrazo grande. Nos esperamos. Ahí andaremos. Hasta pronto. Lola Girotti hablando con nosotros de Mala Junta sobre la muraleada que va a ser por el derecho a decidir por un aborto legal, seguro y gratuito. Radio abierta para hablar sobre el tema. Será mañana a las 15 horas en la esquina de Belgrano de Italia. Organiza Mala Junta Patria Grande y ahí está la convocatoria hecha. 11:56 minutos. Buena música a esta hora.